todos fuimos héroes alguna vez. Yo sí. ¿Cuántas veces te disfrazaste de superhéroe? ¿Te acuerdas cuando jugabas a salvar el mundo? Este año Coca-Cola nos invita a recordar que ese superhéroe sigue vivo en cada uno de nosotros. Pero hay veces que se nos olvida que todos tenemos superpoderes. Voltea a tu alrededor y verás que conoces y convives con muchos superhéroes. Cuéntanos de ellos. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué es lo que los hace ser héroes? O cuéntanos de ti y por qué tú eres un superhéroe. Entra a www.youtube.com/Coca-Cola y descubre un superhéroe y muchas cosas más. Este mundo necesita superhéroes. Es hora de sentirnos poderosos otra vez y confiar en que pequeñas acciones que hagamos todos los días pueden ayudar a lograr un mundo mejor. Volvamos a jugar a que el mundo nos necesita.